a mí. Como poesía en la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, no más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón, el sol se fue y yo cantando tu canción, la soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó la ilusión. No viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción. Poesía en la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón, el sol se fue y yo cantando tu canción, la soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó mi ilusión. Viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción.